con sus olores. Huele el árbol y su madera, como las flores. Como huele una margarita, huelen las rosas, huele el jazmín. Perfumadas tan exquisitas en el jardín. Ay, qué rico que es ese aroma que se pasea por mi nariz. Ay, me encanta esa fragancia, huele a mi infancia y me hace feliz. Oh, oh, oh, oh, oh. Pan tostado con mantequilla, qué rica es la mermelada. Ay, qué rico que es ese aroma que se pasea por mi nariz. Ay, me encanta esa fragancia, huele a mi infancia y me hace feliz. Oh, oh, oh, oh, oh.